Annie, we couldn't do a review of the most important points of the English language without covering the present perfect. And what we're going to look at in particular is the difference between for and since. Okay. Okay. For means desde hace. Mm-hmm. Okay. And since is desde. We use for when we're talking about a period of time. Llevo tres años haciendo este trabajo. Mm-hmm. I've been doing this job for 3 years, un periodo de tiempo. Okay. And vivo en España desde hace 8 años. I've lived in Spain for 8 years. Una vez más, un periodo de tiempo. Mm-hmm. Okay. Sin embargo, cuando hacemos referencia a un punto específico en el pasado, desde 1999, empleamos since. I've lived in Spain since 1999. Okay. All right. Muy fácil. Y siempre empleamos, por supuesto, el presente perfecto, que se forma con el verbo have seguido de... el participio. Eso es. Good stuff. Bien, Annie, te conozco desde hace 5 años. I've known you for 5 years. I've known you for 5 years. Entonces, te conozco desde el 2003. I've known you since 2003. Connor vive en España desde hace 6 años. Connor has lived in Spain for 6 years. Good. Connor has lived in Spain for 6 years. Esto es más complicado de lo que uno cree. ¿Por qué? Porque en español empleáis en muchísimas ocasiones el presente simple. Mm-hmm. Vive en España desde hace. Sin embargo, en inglés siempre, siempre hay que emplear el presente perfecto. Mm-hmm. Okay? Connor has lived in Spain for six years. Bien, ok. Entonces, Connor vive en España desde el 2002. Connor has lived in Spain since 2002. Good. Connor has lived in Spain since 2002. Good. Hablo inglés desde hace 10 años. I've spoken English for 10 years. Good. Y aquí muchísima gente dice... I've spoken English since 10 years ago, lo cual constituye un error monumental. Mm-hmm. Jamás decimos since 10 years ago, ¿ok? Ago simple es siempre con el pasado simple. I met you, te conocí, mm-hmm. hace 3 años. 3 years ago, I met you 3 years ago. Jamás empleamos ago con since. All right. ¿Ok? Bien, the last one then. Llevamos un año haciendo estas grabaciones. Esta vez con el presente perfecto continuo. We've been making these recordings for 1 year. Good. We've been making these recordings for 1 year. ¿Cómo vuela el tiempo, no? ¿Cómo vuela? How time flies.